Hola, buenas noches. La última edición de Buscando Leones en las Nubes por este curso es también la cuarta y última entrega de la serie que durante el mes de julio hemos dedicado a Aromas, el magnífico libro de Philippe Claudel que presentó hace unos meses la editorial Salamandra. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, como último responsable del programa, os damos la bienvenida a esta emisión de despedida. Hoy, como los tres lunes precedentes, recogeremos también textos del libro del escritor francés en los que se evocan episodios y acontecimientos relevantes de la infancia, adolescencia y juventud del autor a partir de las sugerencias sentimentales que inducen en él algunos olores que han protagonizado su vida. Así, el narcótico olor del éter, el rancio de la col, el solar de los rastrojos, el sintético e inquietante de las droguerías, el intenso y disipado del cannabis, el penetrante y nutritivo del ajo, el denso y acre de las iglesias, el embriagador de las umbelíferas y los exóticos y prometedores de los viajes, nos trasladan a otros tantos momentos de la existencia de Philippe Claudel, que con su prosa precisa y sugerente nos hace revivir momentos y situaciones que muchos de nosotros también hemos experimentado en nuestras vidas. En el apartado musical del programa, esta semana he querido introducir una novedad con respecto a las tres emisiones anteriores, en las que las canciones radiadas hablaban también de aromas. Esta noche, en cambio, he elegido 9 temas espléndidos, recogidos y delicados, en el tono habitual de Buscando Leones en las Nubes, que sin hablar de olores, se relacionan con nuestro tema central, porque los 9 han aparecido en la banda sonora de anuncios de perfumes, canciones que han acompañado las campañas publicitarias de algunos de los grandes nombres del universo comercial de las fragancias. Confío en que la conjunción de textos y canciones pueda apasionaros. Éter. Con él matan a los gatitos y duermen a los niños. Su liviano nombre oculta a un canalla insensible, su celeste poesía a un asesino. Tengo 5 años. Voy por los pasillos del Hospital Central de Nancy de la mano de mi madre. Nos cruzamos con enfermeras y monjas con toca. A veces, por la puerta abierta de una sala común, avistamos cuerpos echados con miembros vendados que se alzan en extrañas posturas. Estertores. Tufo, alinimento y piel descompuesta. Una mujer arrodillada en el suelo restriega las losas beige y negras con una bayeta. Desinfectante. Volveré a verla muchos años después inmortalizada en un cuadro de Cézanne. La sorteamos como si jugáramos a la rayuela. Nos indican una habitación. 2 camas, una junto a la otra. Voy a dormir cerca de mi madre. Felicidad. Al atardecer, vienen unos hombres en bata blanca. Uno de ellos, más viejo y alto que los otros, con cabeza de pera, como un Luis XIV rodeado por su obsequioso séquito, me palpa la garganta, me hace abrir la boca y sacar la lengua, y dirige unas palabras complicadas a sus súbditos, que lo escuchan encorvados. Estoy sentado en el borde de la cama, con los pies colgando. Me da una palmadita en la mejilla y me dice que no notaré nada. Por la mañana, me privan del desayuno. Me separan de mi madre. En una cama con ruedas, me deslizo por los largos pasillos con los ojos fijos en el techo. De repente hace frío. Hay implacables luces redondas, cegadoras como soles árticos, y personajes de cara enmascarada, inmaculados gángsters tocados con gorros, que se afanan junto a extraños aparatos y abrillantan instrumentos de acero. Reconozco la voz de Luis XIV, que repite que no sentiré nada y que ya soy un hombrecito. Se acerca otro mentiroso con una máscara de hierro en la mano. Me dice que dormiré apaciblemente. No quiero dormir. Se le une otro traidor, que me inmoviliza. La máscara de hierro me tapa la cara y se me lleva del mundo. Un nauseabundo olor a goma me llena la boca y las fosas nasales, seguido de inmediato por los vapores del éter, cuya existencia, violentamente química y glacial, descubro ese día. Me convierto en el gatito. Me quieren sacar de la camada. Me debato. Llamo a mi madre. Mi voz sollozante golpea contra las paredes de la máscara. Tras el asco, el gran vacío y la noche. Desde ese día, sé que la muerte huele a éter, y no dejo de entrenarme para la apnea infinita. I'm a fool to want you. to want you to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then the time when I would need you, and once again these words I'll have to say, I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. I can't get along without you. Cole. Creo que es Celine quien lo llama olor a pobreza recocida. En caldo, en cada comida, sin carne que le dé sustancia, despide un tufo a cuerpo sucio que se pega a las bociosas paredes de los huecos de escalera, a rellanos y altillos, a los techos bajos de las guardillas y las rancias porterías, y acaba penetrando en todas las grietas como la masilla más inútil. Una especie de carné de identidad de la miseria. Dime lo que comes y te diré lo que nunca serás. De niño, la vergüenza que me da oler a col solo es comparable con lo mucho que me gusta comerla. No me harto, nunca. Sopa de col, carne con col, conejo con col, col con tocino, coles de Bruselas rehogadas en la sartén, dejando el cogollo casi crudo, para cocerlas después a fuego lento, solas o con patatas, hasta que queden un poco pegadas al fondo de la olla, donde forman un denso caramelo que concentra todos sus olores. Por la tarde, el pelo y la ropa me delatan, como los viernes me delata el tufo a pescadilla frita. Pero ese día atufamos todos, incluido el maestro. Respecto a la col, a veces soy el único, y a mi paso, los demás se tapan la nariz con exageración. La col fría es criminal. Siempre queda algo de ella, las huellas del delito, vapores tenaces. Es un asesino torpe al que no se le ocurre ocultar las pruebas. También huelen así algunos viejos, a quienes ya nadie quiere ni visita. Es el olor de los condenados, el que flota en asilos y prisiones. Como si a la col le gustaran los grandes espacios de confinamiento y fuera la única que sabe acompañar la pena y las largas penas, el final de la vida, las vidas destrozadas, las vidas vigiladas, las vidas ahogadas, arruinadas, machacadas, y también a los moribundos. La col forma parte de la condena. E incluso cuando no está presente ni lo ha estado nunca, puede que pese a todo, pese a ella misma, la olamos en habitaciones que no se ventilan, en calcetines usados, pieles sucias, debajo de sobacos, faldas, calzoncillos o vendas. Es tenaz hasta en su ausencia. Tan vulgar, en definitiva, que otros olores consiguen copiar el suyo y suplantar su identidad. En el fondo no es nadie. Sin duda ese es el motivo de que por mucho tiempo haya sido el alimento de quienes no eran nada y de que sigue impregnándolos. Un marginado, un excluido, un proscrito, un débil. Alguien a quien no se mira. Espero seguir apestando a col mucho tiempo. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola là, non esiste più. Fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sulle immensità del cielo. E per me nel rastrojos. A veces creemos ver grandes cráneos con el cabello rapado, rubios pelos incipientes sobre piel reseca, cortados al cepillo. Estamos a finales de julio, cuando ha hecho mucho calor. Siegan, ya no trillan. La máquina se encarga de todo. Enorme, ocupa los dos carriles de las carreteras por las que circula y en el campo, de noche, proyecta luces de nave extraterrestre sobre el trigo que cercena. Cuando todo ha acabado, lo que fue mar de espigas ya solo es tierra trasquilada, despojada de su opulenta cabellera, llena de calvas, campos mondos, listos para dejarse surcar por la reja del arado dentro de unas semanas y aguardar patas arriba la siembra invernal. De momento, las raíces de los tallos cortados aún se hunden inútilmente hacia el frescor. Un poco de paja dura y los granos que escaparon del volquete se esconden entre los surcos, en recuerdo de lo que fue. Paseo por el camino de las Tres Vírgenes, y justo antes de llegar a la ermita de Notre-Dame-de-Pitié y sentir la sombra de sus castaños y el murmullo de su fuente, paso junto a un pajonal que huele a horno y pan caliente. El viento alza sobre los rastrojos remolinos amarillos que, según la inclinación de la luz, adquieren en algunos sitios tonos plateados. Nubarrones. Pequeños huracanes que no causan destrozos. Parece que estemos en un pasaje bíblico. En el fondo, no hemos dejado de buscar a Dios. Ante la mirada de las acacias, alineadas en espinosas hileras a ambos lados del camino, unos pájaros se abaten sobre el moribundo como una lluvia seca de gruesas gotas negras y lo despojan de los últimos granos de trigo caídos. El sol lo achicharra todo, polvo, tallos, tierra abierta en innumerables grietas, espigas sorprendentemente indemnes, solitarias supervivientes que yacen en el suelo a merced de los picos y los dientes de los roedores. pasta, levadura, artesa, harina y delantal blanco. Cierro los ojos y vuelvo a verme entrando en la panadería de Agas o Florentin, las dos en la Rue Mathieu. Atravieso el frío aire del amanecer en mi bicicleta, cruzándome con otras luces que se deslizan acompañadas del zumbido de las dinamos. Con los dedos entumecidos, empujo la puerta de la panadería, abierta desde las 5 de la mañana. La primera hornada expande su calor de pasta cocida, y alineadas en los estantes, o apretujadas aún en los cestos de mimbre, las barras de cuarto, que nosotros llamamos flautas, o de medio, panes largos, decimos aquí, esperan los primeros clientes, trabajadores de Solvay que han acabado el turno de noche, ancianos que ya no pueden dormir porque están demasiado solos, pescadores que van a probar suerte a primera hora de la mañana, camioneros de paso. Me meto el pan entre la chaqueta y el grueso jersey, vuelvo a subirme el cuello y salgo disparado. La casa aún no se ha despertado. Les daré la sorpresa del pan recién hecho. Langostas y alondras, juntas o frente a frente, intentan cortar la luz del día con su canto de sierra mal afilada. He pasado junto a los rastrojos. Sus depresiones tiemblan en el espejismo del aire caliente. Apoyado en el murete de piedra que prolonga la pared de la ermita, saboreo la sombra como una bebida fresca. El ayer se confunde con el ahora. Feliz, pedaleo hacia casa, hacia el café con leche, la mantequilla y la mermelada de fresa, sintiendo una quemazón deliciosa en el pecho, como si un trozo de sol se me hubiera metido bajo la ropa. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo. Droguería. Escribamos de una vez por todas la necrológica del pequeño comercio. Ferretería, mercería, guarnicionería, frutería, tripería, carnicería caballar, tienda de comestibles y tienda de legumbres, mantequería, sombrerería, bazar, calcetería, zapatería, droguería. El tiempo baja las persianas y despinta los letreros sin colgar en ningún sitio el aviso de defunción. De pronto nos olvidamos de enviar nuestras condolencias. ¿A quién mandárselas? Hay pocas lágrimas y poco sentimiento. Por el contrario, nos alegramos de la concentración de tantos mundos distintos en un mismo y ruidoso sitio. Notable singularidad en nuestra época nómada. Sigo viviendo en el mismo lugar en que nací. La ciudad no aumenta de tamaño. Simplemente, en los espacios abandonados, proliferan peluquerías y oficinas bancarias. Sin embargo, sé que detrás de las fachadas, las tiendas fantasma siguen vendiendo a una escasa clientela, invisible de puro discreta, botones de nácar, hilo, cañamazo, correas de cuero, cordel por metros, madejas de rafia, clavos a granel, salchichas de caballo, nísperos, mondongo, chupetes. El rumor de la calle cesa en cuanto empujamos determinadas puertas. Una vieja campanilla desgrana sus destempladas notas. Unos ojos nos escrutan tras unas gruesas gafas. Droguero en bata blanca, serio y preocupado, sobre cuyo parentesco con los grandes químicos de su época no tengo la menor duda. El nombre de la tienda y el de su propietario me llevan a remontarme muy atrás, a tiempos lejanos en que a los farmacéuticos seguía llamándose los boticarios. La droguería es una reliquia. El droguero, un superviviente de otra época. Es el lugar por excelencia de la pulcritud, donde encontramos con qué limpiar cuanto puede ensuciarse. Cuero, madera, hierro, cobre, latón, azulejos, cristales. O embozarse, cañerías, desagües, retretes. Polvos, pinturas, solventes, disolventes, decapantes, jabones sólidos o líquidos, venenos, abonos, deservantes, defoliantes, raticidas, nitratos, sulfatos, sosa cáustica, cal viva, barnices, esmaltes, alquitrán, masillas. Aquí nada es comestible, salvo para el jugador desesperado que quiera abandonar la partida. Muchas de las cajas y los frascos ostentan calaveras. El droguero vive peligrosamente, y también sus clientes. De ese tranquilo laboratorio puede surgir el caos, la explosión, la intoxicación, la muerte fulminante, industrial y eficaz, el asesinato. Sin embargo, las estanterías parecen pacíficas. Reina el orden, así como la seriedad. El carnicero tiene derecho a bromear, el mantequero a contar cosas picantes, el pescadero a hablar a voces y silbar la canción de moda. Por el contrario, el droguero maneja el lenguaje como sus productos. No levanta la voz ni agita las palabras. Está preparado para testificar ante un tribunal. Nos hallamos en una iglesia de otro tipo, industriosa y exacta, donde las fosas nasales se decapan al contacto con los efluvios de los detergentes y se rinden a la seducción de colas y barnices. Las pastosas masillas huelen a mantequilla, el amoníaco a sexo mal lavado. Los jabones líquidos, untuosos como arroyos de miel de abeto, desmienten su naturaleza viscosa, aligerándola con un toque de limón. Nos envuelve una química cotidiana, por la artificialidad conjugada de polvos y líquidos, de gases y sólidos, y de pronto tenemos la sensación de haber descubierto un inquietante, sintético, inhumano reverso del mundo, fríamente técnico y posiblemente exterminador. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep and I will not raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love rest my head? Hoping I will not drown or paralyze in life. And God send, I don't want to go to the seals watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Cannabis. No soy fumador de porros. Los lío para los demás. Me gusta lo artesanal. Los movimientos precisos, las técnicas, el ingenio humano, capaz de producir una cosa útil y fácil de emplear con materiales mínimos. Papel de fumar, un trocito de cartón, tabaco, cáñamo y un poco de saliva. También admiro la maña y el espíritu emprendedor de Ben, un amigo que comparte con su compañera, Nanou, una buhardilla sin calefacción en la Rue Gustave Simon de Nancy. En la buhardilla adyacente, Ben cultiva en el periodo estival un bosque en miniatura de cáñamo indio con el mimo de un horticultor aficionado suscrito a rústica. Ben y Nanou no son de su época. Aunque en este año de 1983 escuchen a los Cure, U2, Joy Division, los Stranglers o Depeche Mode, su pelo, largo, liso y cuidado, su Citroën dos caballos, sus enormes jerseys teñidos a mano que les llegan a las rodillas, el hecho mismo de ser una pareja estable cuando ninguno de los dos tiene más de 22 años, su pasión por el mosa y el agdés, la comida biológica, el bulgur y el berro germinado, su odio a la energía nuclear y los pesticidas, su admiración por los líderes ecologistas, que en esa época ya no tienen nada de excitante, su habilidad para sabotear el contador de la luz con un simple bolígrafo Bic, demuestran que llevan 20 años de retraso o adelanto. En su casa se bebe bastante, y se fuma aún más, lo que desemboca en cenagosas conversaciones, durante las que a Ben suele darse por ponerse el casco que su cuñado Patrick, profesor alternativo de francés, le robó a un antidisturbios en una manifestación en la meseta de Lahsac. Las frases empiezan, pero casi nunca acaban. Los movimientos son torpes, las miradas pesadas y turbias. Hasta los besos mueren en los labios que tratan de juntarse. Todos son amigos de todos. La melodiosa guitarra de Mark Knopfler acompaña las humaredas que ascienden al cielo. Aunque no soy fumador practicante, inhalo tal cantidad de cannabis cuyo aroma a infusión, hierbas, rastrojo quemado, medicina natural y madera seca me encanta, que no salgo indemne. El mundo empieza a parecerse a un universo de relojes blandos. Los muebles se vuelven elásticos y participan en las discusiones. Las luces bailan tanto como Nanou, que de pie en la mesita baja se empeña en enseñarnos las tetas. El killing que oculta el parqué, huérfano de numerosas tablas, ondula como el flexible lomo de un felino. Mi vecina cree que me llamo Jean-Luc. Yo intento convencerla para que se desnude, pero me contesta que no puedo hacer el amor más que con los Jean-Paul. De vez en cuando, hoy en día, me llega una varada de María por la calle, junto a una parada de autobús, cerca de un instituto, en un portal. En un abrir y cerrar de ojos, vuelvo con Ben y Nanou, a su casa, justo bajo el tejado, con los pies sobre la mesa y una copa de Gordons al alcance de la mano. Escucho distraídamente a Ben, que me asegura que los quesos de pasta cocida son cancerígenos, y que François Mitterrand, pese a su imagen de presidente de izquierdas, acabará dándonos por culo a todos, mientras mis dedos le lían un petardo impecable en pago por la invitación a cenar. Cerca de nosotros, el pilpil de tomate borbotea en la cocina de gas. Mientras lo remueve para que no se pegue, Nanú canta Sunday Bloody Sunday a grito pelado. Todavía no hace demasiado frío. Creo que soy feliz. Vem, que eu sei que você tem vontade, que eu sei que você tem saudade de mim, antes que haja enfermidade. Que eu não me recupere mais, se decidir fazer surpresa. Deixei as chaves embaixo do xaxim, comprei os doces que devora. Acho que agora não vai resistir, um espelho pra sua vaidade. Você é o pena de ganso, é quase um romance. Desligue nossos celulares. Três dias pra um começo, vem. Você tem vontade, eu sei que você tem saudade de mim, antes que haja enfermidade, que eu me desespere. Ajo. Primero el cuchillo trocea el diente. Un cuchillo afilado tantas veces que su hoja recuerda una luna creciente muy fina. El mismo cuchillo que mi abuela, apodada la pulga, aunque sea bastante corpulenta, hunde ante mis ojos con un movimiento preciso, sin piedad, en el cuello de los conejos para que se desangren. Yo nunca parto la vista, porque prefiero esa muerte limpia a la hipocresía del palo que utilizan algunos para acabar con el animal. Mi padre lo hace del mismo modo. No me pierdo ninguna ejecución. Me gusta especialmente el momento en que, tras hacer pequeños cortes alrededor de las patas, vuelve la piel de un tirón, como si fuera un calcetín, y la separa del cuerpo de azulado marfil. En los dientes de ajo, que desnudos parecen caninos de animales salvajes, el arma del crimen talla minúsculos cubos nacarados y un poco pegajosos, a los que no les da tiempo a despedir su olor, porque mi abuela los echa enseguida a la negra y abollada sartén, sobre el bistec que ya chisporrotea en ella. Explosión, humareda de fragua, picor de ojos. La cocina de la pequeña casa del número 18 de la Rue de Saint-Flory desaparece en una nube. Saliva, olor a ajo, mantequilla que hierve y carne, cuya sangre y cuyos jugos se transforman en delicioso caldo al contacto con la grasa fundida. Espero sentado a la mesa, con un vacío en el estómago, con un cubierto en cada mano, con un paño blanco anudado al cuello. Los pies aún no me llegan al suelo, Soy pulgarcito, pero me he convertido en el ogro del cuento. Tengo toda una vida por delante. Mi abuela hace salir la humareda de figón por la ventana que da al corral y pone en mi plato de vieja porcelana, que me encanta, con sus desconchaduras y sus imágenes de caza, el bistec que esa misma mañana hemos comprado en la carnicería del Petit Maire, en la Rue Carnot. Los cubos de ajo se han apergaminado. Unos se han vuelto rojizos, otros han adquirido un color sepia y algunos un tono caramelo, pero sorprendentemente los hay que han conservado su blancura nívea. Juntos obran sobre el caliente y dorado filete un sutil milagro. Mi abuela remata la faena cortando con sus tijeras negras de coser un poco de perejil muy fino, que cae sobre la carne, dándole un aroma de hierba fresca. Luego me mira sonriendo. «¿Tú no comes?», le pregunto. «Verte comer a ti me alimenta», responde. Murió cuando yo tenía 8 años. Can't help looking back. Highways flew by. Run, run away. No sense of time. I'd like you to stay. Want to keep you inside. Run, run, run away. Lost, lost, lost my mind. I'd like you to stay. Want you to be my prize. Run, run, run away. Lost, lost, lost my mind. Like you to stay. Want you to be my prize. I was feeling sad. iglesia. Siempre intentamos buscar llaves, incluso cuando no hay cerradura. Siempre me han gustado las iglesias. Las frecuentaba cuando creía en Dios y sigo haciéndolo hoy, cuando ya no creo. Me gusta el curioso protocolo de su silencio, también su alejamiento del mundo, hasta en las ciudades más ruidosas. Sus muros nos separan del tiempo y la locura de las cosas, por no hablar de las personas. De niño, soy un monaguillo seducido por la belleza del teatro de la misa, como escribe Jean Genot, y olfateo la cera caliente, que se desliza como lentas lágrimas a lo largo de los grandes cirios sostenidos por las manos de plata de las palmatorias y el acre humo del incienso, que denso y sinuoso al escapar del incensario, como el alma visible de un satán sacrificado, se apacigua al elevarse en tímida niebla para escrutar la impasibilidad de las vidrieras. Albas, sotanas, estolas, escapularios, encajes, ceñidores de satén o vasta cuerda, las vestiduras almidonadas se guardan en un armario alto de la sacristía, abrillantado al encausto, que huele a agua de colonia y lavanda. Las telas se impregnan. Nosotros nos las ponemos en silencio ante la mirada de arpía y los finos labios de la tía Julia, la beata que es nuestra ayudante. Vela, encausto, incienso, vestiduras sagradas tejidas por manos devotas, losas de piedra lavadas con abundante agua entre dos padrenuestros por mujeres arrodilladas, el aliento vinoso del cura tras la Eucaristía y, sobre todo, la fe de millones de personas desde hace siglos, que exhala un olor peculiar, el de la piedad, tenaz, profundo, imborrable, el olor de la creencia inquebrantable en una maravillosa mentira que desde hace 2000 años ha ayudado a tantos seres humanos y matado a muchos otros. This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. Ooh, but it would mean nothing, nothing without a, without a woman or a girl. Nah, uh-huh, without a woman or a girl. Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toys. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's world. Have a woman, yeah. Man, he needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man, yeah. A woman makes a better man. This is a man's, a man. Amaze world. umbelíferas. Nos disponemos a entrar en un santuario. Convendrá así, pues, inclinar la cabeza, como ante una reina de los prados y los campos, de las exuberantes y caprichosas extensiones de junio. ¡Qué olor llevarse a una isla desierta donde no hubiera ninguno! Todos de los que hablo, por supuesto, pero en especial uno que me une con lazos misteriosos al aprendizaje del mundo. Paso mi infancia en un deslumbramiento constante en el que la naturaleza acompaña cada una de mis transformaciones regalándome un secreto. El secreto de los pájaros, los peces, los roedores, las flores, los árboles, las nubes, los meteoros, las nieblas y las constelaciones. ¿Hay tanto que aprender y recibir? Absorbo. Con los ojos cerrados, camino por el prado en barbecho. Es un final de junio lluvioso y suave, casi cálido. La escuela ha quedado atrás. Sobre el campo se ha posado un inmenso invernadero que protege con su nutritivo vaho las orillas del Sanón, el Gambetán y las primeras granjas de Sommerville, cuyos tejados adivino a lo lejos. Estufa. Tras las tenues nubes, el sol se resiste a ponerse. La hierba, ya alta, está empapada. A cada paso que doy, se seca en mis muslos, dejando en ellos tibias gotas que resbalan por dentro de mis botas. La acaricio con las manos. Cierro los ojos. No quiero ver, solo sentir. El agua, la primavera, el olor a tierra mojada, ansiosa de albergar jóvenes hortalizas. Busco. Sé que está muy cerca. Quiero ser víctima de su hechizo una vez más. Son las sirenas de los campos. Con sus verdes efluvios de eneldo, seducen al pobre caminante, que luego no puede apreciar otras hierbas, porque sigue obsesionado con su fragancia a comino, en la que pueden reconocerse, atenuadas, notas dispersas de anís y clavo. Y la palabra, femenina, esdrújula y sonora, es un abracadabra de cuento de hadas que murmuro mientras camino. Lo repito, umbelíferas, umbelíferas. Gran cabeza coronada de florecillas dispuestas ya en ramo. Penacho para una joven chic, que volveré a encontrar más tarde en las opalescentes pastas de vidrio y las rojizas marqueterías de Émile Gallé, y cuyos olores se desanudan en el aire como los complicados corsés que antaño aprisionaban los impacientes cuerpos de las jóvenes y los más opulentos, lánguidos y voluptuosos de sus madres. From gray into blue, I once fell in love. Viaje. Baudelaire, de nuevo Baudelaire, sabía perfectamente que un mundo puede caber en un frasco o esconderse entre los espesos rizos de una cabellera dormida. Y yo siempre llevo sus versos conmigo, como un vademécum más útil que toda guía de viaje, de cualquier viaje. Porque viajar también es perderse, desprenderse de lo conocido para renacer sin referencias y dejar que nuestros sentidos domestiquen la tierra. Percibimos entonces, como nunca antes, el aliento de los países nuevos. Durante años me pierdo a menudo, feliz, en los mercados de Estambul, Marrakech, El Cairo, Asuán, Taipei, Huaraz, Shanghái, Denpasar, Bandung, Lima, Saigón, Cholón, Hue o Hanoi, Malatia, Helsinki, Mérida y muchas otras ciudades grandes y pequeñas, achicharrantes, como Diyarbakir, que esconde las rubias y aromáticas pilas de su mercado de tabaco a la sombra de un antiguo caravasar, o gélidas, como esta Cracovia de enero, donde busco algo para protegerme las entumecidas manos entre tenderetes atestados de pieles, pesebres de papel de plata o almizcle. Los nombres son poemas. Los olores, barcas a la deriva que nos mecen suavemente. Cuando viajo a alguna parte, hay dos sitios que me atraen en especial. Los primeros que visito. La iglesia, si estoy en un país cristiano, y el mercado. La iglesia, porque en ella siempre acabo encontrando el mismo olor a piedra fría, cera, mirra e incienso. En cierto modo es mi casa portátil, mi hogar permanente, con su imaginería familiar, su paz y su silencio. El mercado, porque en él huelo el alma de una tierra, la piel de su gente y los frutos de su trabajo en una mareante mezcla de repulsivos o deliciosos efluvios de grasa cruda o frita, toronjil y cilantro cortado zafiamente con tijeras, excrementos de pájaros cautivos y carne de reses recién sacrificadas, jazmín y pieles curtidas, azufre y canela, pétalos de rosa y entrañas, almendras naturales o tostadas, alcanfor, éter y miel, salchichas y menta, lirios, aceites, sopas y buñuelos, bacalao y pulpo, algas secas y cereales. Alinear nombres o leer sus sílabas es escribir el gran poema del mundo y de sus profundos deseos. Sendagaz, famélico, lo sabía muy bien mientras escribía su retahíla de menús soñados, tiritando en el corazón de una Nueva York que no lo quería. Cada letra tiene un aroma, cada verbo una fragancia. Cada palabra trae el recuerdo de un lugar y sus olores. Y el texto que tejemos poco a poco, el azar duplicado del alfabeto y la memoria, se convierte en el maravilloso y perfumado río, mil veces ramificado, de nuestra vida soñada, de nuestra vida vivida, de nuestra vida por vivir, que nos lleva y al mismo tiempo nos revela. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me La versión que hace Dean Martin de ¿Quién será?, el famoso mambo compuesto en 1953 por los mexicanos Pedro Beltrán y Luis Demetrio, pone fin por hoy al programa de Buscando Leones en las Nubes, el último por este curso 2013-2014. En esta hora, entre textos relativos al sentido del olfato, extraídos del libro Aromas de Philip Claudel, os hemos ofrecido canciones interpretadas por Billie Holiday, Mina, Senet, Anthony and the Johnsons, Vanessa da Mata, Ye Ye Yeas, Joss Stone, Coco Rossi y el mencionado Dean Martin, que tienen en común haber aparecido en las campañas publicitarias y en anuncios de distintos perfumes. En concreto, las fragancias a las que los creativos han asociado los temas que han sonado en la emisión son, por riguroso orden de aparición, el famoso número 5 de Chanel, One de Dolce & Gabbana, Aura de Loewe, la fragancia de Massimo Dutti, Agua Fresca de Adolfo Domínguez, Downtown de Calvin Klein, Coco Mademoiselle, también de Chanel, Amour de Kenzo y Blue Seduction de Antonio Banderas. Con estas referencias cerramos el programa y nos despedimos hasta el curso próximo. Elena Villegas, que se ha ocupado durante toda la temporada de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como siempre responsable de las distintas emisiones, os decimos adiós hasta dentro de poco más de un mes, esperando que paséis unas espléndidas vacaciones y que lo relajado de vuestro disfrute no os haga olvidarnos. Nos vemos en septiembre. Adiós. Fente ne fere dumne.